en el día de hoy. Liliana, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, te saluda. Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Ahí confundido con la fecha, porque justo como que ingresé por un lugar que me parece que no tendría que haber abierto, pero viste que por ahí miré rápido y decía este fin de semana. Digo, ¿cómo este fin de semana? El 8 de mujeres. Ya estamos en marzo, dijiste vos. Ya estamos en marzo. De enero que se nos hizo tan largo, viste, pasamos a marzo. Pasa volando. De manera, sí. Pero bueno, lindo proyecto, interesante proyecto que se ha conocido en esta semana para que el 8 de marzo La Pampa y cada localidad de la provincia tenga nombre de mujer. Sí, la verdad que nos pareció una idea el que nosotras hicimos con Adriana ya en el 2016. Uh-huh. Y nos dio muy buen resultado por las discusiones que se dieron de manera... En cada una de las localidades, digamos, ¿no? De manera intrapueblo, con respecto a la visibilización de mujeres, que, bueno, han hecho muchísimo por La Pampa y han ayudado a hacer lo que es hoy La Pampa, y nos parecía importante empezar a visibilizarlas. Y por eso reeditamos esta iniciativa que empezamos allá por el 2016, bueno, con el plus de que obviamente incorporar a muchas más instituciones de los pueblos a llevar adelante este debate y esta visibilización y también una investigación de en que cada localidad de las mujeres y también darlas a conocer a todas las pampeanas. Uh-huh. Y los pampeanos, porque bueno, hay muchas historias que son desconocidas. Y bueno, nos parece importante poder valorizarlas, ¿no? Uh-huh. Visibilizarlas y bueno, también mostrar y hacerlas parte o darle el lugar en la historia que se corresponde a cada mujer de cada pueblo que ha hecho que La Pampa sea lo que hoy es, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que con Adriana Maggio trabajamos muy bien desde la gestión anterior y en esta, y nos pareció importante el proyecto, visibilizarlo y avanzar en la visibilización, ¿no? Uh-huh. Allá por el año 50-51, La Pampa ya tuvo nombre de mujer, se llamaba Eva Perón. Sí, y unos lindos varones le sacaron el nombre. No, digo, como que hay un antecedente histórico, sí, y oficial, además. Sí, antecedente histórico, oficial, con mucha fuerza, porque, bueno, Eva fue elegida la mujer del Bicentenario, o sea, no fue cualquier nombre el que tuvo nuestra provincia, por eso visibilizar también nuestra provincia con nombre de mujer con Adriana nos pareció fantástico, o sea, poner en valor lo que realmente somos las mujeres pampeanas, lo que hemos hecho, lo que hacemos, lo que han hecho muchísimas mujeres que nos han antecedido a nosotras en distintos espacios, que hacen que hoy nosotras podamos hablar de las temáticas de género, potenciar políticas públicas en materia de género, visibilizar aún más a más mujeres. Nos parece importante rescatarlas de la historia, rescatarlas del olvido de algunos pueblos y ponerlas en primera plana como se corresponde. Uh-huh. Lili, contanos un poco cómo se van a proponer y cómo se van a elegir los nombres para cada localidad, o si ya está bueno, definido. Sí, no, nosotras en realidad esa tarea se la dejamos a las áreas de cultura de cada una de las municipalidades, bien digo, a las áreas mujer, a todas las ONG que se quieran sumar, los pueblos van a hacer las convocatorias, y van a ser las mujeres y las fuerzas vivas de la comunidad que quieran participar, yo digo potencialmente mujeres porque las áreas, tanto mujer como cultura, mayormente están conducidas por mujeres, van a poner a discusión, si se quiere, o a visibilización los distintos nombres y serán los propios pueblos los que nos redactarán la historia de esa mujer y ese día vamos a visibilizarla. Con Adriana estamos pensando en editar todas estas propuestas y publicarlas y distribuirlas para que toda la comunidad pueda tener a la mano la historia de las mujeres pampeanas. Muy bien. Para vos, ¿cuál tendría que ser el nombre que lleve Santa Rosa? Mira, la verdad que Santa Rosa tiene muchas mujeres. Yo tengo un gran aprecio, por ejemplo, por Ana María Lasalle. Me parece que es una poeta de primera línea que nosotras todavía tenemos la suerte de disfrutar. Pero como Ana María, tenemos en el campo de la, no solamente en el campo de la cultura, tenemos mujeres en el área del deporte, empresarias, políticas. La verdad que Santa Rosa tiene muchísimas mujeres que trabajan en silencio, por muchas más y por muchos más, que pueden visibilizarlas. Así que, bueno, será materia en este caso de la Dirección de Cultura Municipal y del área que conduce Gaby Bonavita, que ellas sean las que lo elijan. Muy bien. ¿Y cuándo tiene que quedar definido ya todo el tema de los nombres? Mira, para los primeros días de marzo ya se tendrían que estar terminadas las propuestas, y el día 8 se hacen las intervenciones en los pueblos, en los carteles de ingreso de cada uno de los pueblos, donde ahí se visibiliza el cambio de nombre. Bien, bien. Además de esta actividad, de esta propuesta, ¿hay algo, alguna otra propuesta concreta ya para esta fecha? Mira, en realidad tenemos de todo, estamos trabajando fuertemente en todo lo que es la capacitación con respecto a la ley Micaela, en perspectiva de género para los tres poderes del Estado. Estamos coordinando fechas, inclusive hemos firmado un convenio con INAP, y ahora en los próximos días ya vamos a hacer el anuncio oficial con el gobernador al respecto para la capacitación de manera virtual. Después estamos trabajando en protocolos de actuación en distintas instituciones, como por ejemplo las cooperativas. Estamos también ahí elaborando, en realidad no elaborando, ellos ya tienen desde cooperar un protocolo, así que nosotros estamos dando nuestra devolución al respecto. Estamos trabajando en desarrollar los programas educativos que queremos potenciar en esta gestión. La verdad que tenemos un montón de actividad. Se viene, bueno, el encuentro de mujeres gobernando, de mujeres legislando. Hay que visibilizar, potenciar para obviamente erradicar la violencia, que es el tema que nos surge, que es el emergente, es el urgente. Seguimos trabajando desde la Secretaría en las querellas de los femicidios y potenciales femicidios, como, bueno, le hemos ofrecido a la familia de Nadia llevar adelante la querella. Tenemos trabajo en todos los ámbitos, y empezamos, obviamente, con el único fin de erradicar la violencia y lograr el cambio cultural que estamos todos potenciando y necesitando. Liliana, te nombraste recién el caso de Nadia Lucero, ayer le dieron de alta, la van a asistir con la querella, pero además, digo, la están asistiendo desde algún otro lugar, de otro... Mira, nosotros trabajamos de manera coordinada, en este caso en particular, con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, obviamente también parte de la justicia. Nosotras, como bien te decía, ofrecimos la querella, todavía la familia no ha aceptado la propuesta de la Secretaría, así que estamos a la espera, y siempre, obviamente, a disposición de la familia de Nadia. Hemos estado en comunicación permanente ante las distintas necesidades que su familia ha planteado. Sé que ayer inclusive firmaron, estuvieron de acuerdo, bueno, en la externación, en cómo vamos a hacer el protocolo de salud, de acompañarla, asistirla y demás. Así que, bueno, estamos de manera permanente, lo que sí, no avasallándola. Entendemos que es momento de que ella pasó un proceso traumático dificilísimo, inclusive con un alto riesgo de su vida. Por lo tanto, creo que nuestra función en este momento, y la que ha sido, por lo menos la que yo he mantenido para con la familia de Nadia, es de comunicación permanente, pero no de avasallarla. Sé que ella necesita su tiempo para procesar todo lo que pasó, para fortalecerse, y obviamente puede contar con nosotras ante cualquier requerimiento que ella o su familia disponga, ¿no? Liliana, muchas gracias, como siempre. No, gracias a vos, y bueno, aprovecho para saludarle a toda tu audiencia. Que tengas buen día. Buen día y buen fin de semana. Estamos gracias, hablando. Igualmente. Hasta luego. Liliana Robledo, secretaria de la Mujer, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. 50 minutos pasaron de las 9, seguimos en el 106.1.